dan ganas y fuerzas para luchar. Pues se llevó mi vida y mis sueños por realizar. Se fue, rompió mi alma, la ilusión que tanto soñé. Pero se fue, me dejó. Triste y solo quedé yo. Pero se fue, me dejó. Lloraré solito su amor. Y sus príncipes. Así, así, así, así, así. Ya no me quedan ganas ni fuerzas para luchar. Pues se llevó mi vida y mis sueños por realizar. Se fue, rompió mi alma, la ilusión que tanto soñé. Pero se fue, me dejó. Triste y solo quedé yo. Pero se fue, me dejó. Lloraré solito su amor. Dejó. Triste y solo quedé yo. Pero se fue, me dejó. Y lloraré solito su amor. Pero se fue, me dejó.